El pasaje es de San Juan, capítulo 8. Bien, para que podamos entender un poco el pasaje este de la mujer adúltera, vamos a ver un poquito el contexto, un poquito. Se venía hablando un poquito mucho sobre Jesús. Se hablaba del origen divino. ¿No es este a quien buscan matar? Y habla ligeramente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? El contexto es que todos están hablando de Jesús. O sea, Jesús enseñaba en el templo, gritó y dijo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, etc. Habla de su origen divino. Hay una desaparición misteriosa de Jesús. Lo quieren buscar para matarlo y desapareció, no lo ven en ningún lado, no lo encuentran. Ya no lo pudieron encontrar, se escondió Jesús, dicen los evangelios. O sea, no, ¿dónde está? No lo pudieron encontrar. Y luego él habla enseguida de vuelta, aparece y dice, habla de agua viva. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. O sea, está lleno de amor, se está llegando el momento de que lo van a matar. Está muy, los ánimos están caldeados. Él expresa su origen divino, la gente pregunta, y empiezan a decir desde la muchedumbre que escuchaban, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros predicaban, ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David? Y hay toda una conversación, se originó un desacuerdo en la multitud acerca de su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima, o sea, una cosa extraña. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias, jamás hombre alguno habló como este. O sea, lo mandaron a que lo agarren y se pusieron a... No, este habla... Quedaban admirables, no hicieron nada, no lo tomaron prisionero. Quedaron admirables de cómo hablaba, admirados, etc. Ese es el contexto. Todo el mundo está viendo qué es este, quién es este, de dónde viene, será el Mesías, no será el Mesías, por qué se escapa de la... Y ya está muy tensionada la cosa. Y en ese contexto viene este pasaje, para que entendamos un poquito. Se va a enfrentar a todo Jesús, o sea, no importa que lo tomen prisionero, si pueden tomarlo, a ver, hagan el intento. ¿No? ¿Quién se acerca? A ver, ¿quién se acerca? Acércate. Ven, acércate. Tiran la piedra y salen, se van. Nadie tira nada, nadie dice nada. Maneja la situación de una manera impresionante. Sale a defender una pecadora pública, una adúltera. La sale a defender sin nada en la mano contra todo el mundo. Ese es el contexto, lo voy a leer. Entonces ustedes pueden leer un poquito lo de antes aquí de San Juan. Empieza del capítulo 7, dice, estado de los ánimos en Galilea y Jerusalén, en todos lados, los estados de ánimo, todo esto empieza a hacerse problemático y el que pone el broche de oro va a ser la resurrección de Lázaro, eso va a ser impresionante ahí. Al que quieren matar, ese resultó ser el dueño de la vida. Bueno, comienzo a leer. Se fue Jesús al monte de los olivos, como era costumbre, ¿verdad? Pero de mañana volvió otra vez. El monte está ahí cerquita de Jerusalén. El monte de los olivos, hay que cruzar el torrente Cedrón y ya empieza el monte. El torrente Cedrón está en contra de la muralla de Jerusalén. Así que el torrente serán unos 40, 50 metros de ancho contra la muralla. Hay que cruzar eso y empieza a subir el monte. Y uno sube, más o menos 1500 metros está arriba y otros 1500 está abajo. Y ahí es Betania, donde está Lázaro, María y Marta. Entonces él estaba arriba en la montaña. Se fue Jesús al monte de los olivos, pero de mañana volvió otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él. y sentado los enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, quiere decir o que ésta estaba casada o estuvo con un hombre casado, si no, no hay adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. No, perdón, me equivoqué, más fuerte. Ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas personas. ¿Tú qué dices? Pues todos querían saber quién era. Es el momento de saber quién es. A ver si es fiel a la ley y dice que hagamos como Moisés. O está en contra de la ley. Esto lo decían tentándole. Por eso está toda una trampa. De verdad era una adúltera. Eso es verdad. Fue una ocasión para tenderle una trampa. Para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó. Yo me imagino cuando, perdón, así vieron cuando se incorpora, yo veo que los judíos ven un hombre normal que está escribiendo con, discúlpeme, yo me lo imagino así, ¿verdad? Escribiendo con el dedo así. Un hombre normal. Pero cuando se inclina es como una sombra, como si una sombra gigante. Veo que a veces, no sé, pareció que se transformó en una cosa gigante, porque le agarró como miedo, respeto, una cosa así. Yo me lo imagino así, ¿eh? Por la forma de reaccionar también, algo tuvo que haber pasado. O sea, la majestad de Cristo al levantarse, ¿no? Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos que le oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo, Mujer, ¿dónde están? Le dice mujer, la trata con nobleza, con majestad, no a todo, ya repito, decir mujer era la cosa más hermosa, la más noble que se le podía decir a una mujer, ¿verdad? Porque podía ser la madre del Mesías, aunque estaba ahí el Mesías, pero era una forma de expresión de mucha dignidad, mujer. ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella, nadie, Señor. Jesús dijo, ni yo te condeno, tampoco. Vete y no peques más. Palabra del Señor. Fíjense otro detalle. ¿Nadie te condenó? Porque lo traían para que él dijera, hagamos lo de la ley de Moisés, apedréenla. Entonces estaba todo correcto, era justo, matémosla. Es una interpretación de la ley de Moisés, matémosla. Y Jesús no la condenó, esperó primero que no la condenen los otros. ¿No te condenaron ellos? Yo tampoco, porque yo hago como hacen ellos, no sean cosas que se enojen contra mí. ¿Me entiendes? Hay como una burla de todos los demás. O sea, en realidad yo hice como ustedes, yo no hice nada malo. No la condené, ustedes tampoco la condenaron. Fueron los primeros, me enseñaron a no condenarla a mí y no la condené. O sea, qué grandeza la de Dios, o sea, qué lección admirable, qué sabiduría, cómo sale rápido de los problemas y qué bien que sale de los problemas. Porque no acusó, no los acusó públicamente a los que venían a apedrear. De alguna manera compartió su idea, les hizo cambiar de opinión, porque parece que lo que escribía les cambió el corazón, la mente, ¿no? Insiste San Juan, dos veces dice que se inclinó a escribir, dos veces. Es raro, ¿cómo insiste San Juan ahí? Se inclinó a escribir. Él es la palabra escrita en la mente divina, el verbo expresado. Entonces, qué extraño, jamás escribió nada Cristo, no escribió ningún evangelio, ni su vida, ni escribió su nombre, no escribía ningún contrato. Judas llevaba la bolsa, no, nada. Nunca se dijo que él haya escrito algo. Tampoco se dijo que él estaba estudiando algo alguna vez. Parecía que no sabía ni estudiar, ni leer, ni escribir. Porque no vemos que haya leído algo. Así leyó la sinagoga, pero no escribió. Y no consta que haya estudiado. Bien, vamos a analizar un poquito. Juan conserva una de las más bellas fotografías del corazón de Cristo. Esta es una foto con la mejor cámara fotográfica, de varios píxeles. Es una joya del mensaje evangélico. Tenemos que meternos a contemplar y dejar esa fotografía en nuestra alma, esa imagen. Cada uno va a estar ahí, vamos a estar con una piedrita ahí también, o tal vez no. Tal vez estamos del otro lado, pero vamos a estar ahí. Tal vez somos la pecadora pública. Tal vez. Tal vez alguien de la multitud que está viendo si de verdad era el Mesías o no. Están indagando, están queriendo saber. Está muy tensa la cosa. Están los partidarios de Jesús que le aman y están quienes les odian, que lo quieren matar, le quieren apedrear, lo quieren destruir, lo quieren crucificar. Y también Jesús aquí nos enseña a examinar primero la conciencia antes de juzgar al prójimo. ¿Por qué no te pones a leer lo que tú mismo has escrito en tu examen de conciencia en el retiro de 10 días que predicó el Padre Carlos? Lee la lista que tú hiciste y no juzgues a tu hermano. Eso está escrito, lo escribí yo. En tu conciencia, te toqué la conciencia y tú escribías. Yo te dictaba, cuando vayas a juzgar a tu prójimo, lee lo que has escrito, tú. La misericordia no se conocía. En el mundo romano no se conocía la misericordia, en el imperio romano. Entre los judíos no se conocía porque vienen a apedrear. Hiciste esto, boom. O sea, se sabía, pero no se practicaba, no se vivía. Parecía una debilidad. Entre los paganos era una debilidad. Es más, había algunos filósofos que decían y discutían si ser misericordioso era una virtud o era un defecto. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez vieron la película del Gladiador, que trata de interpretar el espíritu de Roma, que lo hace muy bien, muestra todo el espíritu de Roma, las costumbres, y empezaron a gritar el misericordioso. Era toda una pugna, si eso era virtud o no era virtud. Y como él perdonó y no mató a uno de los que estaba luchando ahí en el circo, se ganó el apodo de el misericordioso. Muy linda película para que entendamos el espíritu y el mundo romano y la espiritualidad de un pagano con conciencia recta. Con conciencia recta. Porque tenía sus antepasados, les daba culto, el amor a la patria, a la familia, la ley natural antes del cristianismo, ¿no? Muy linda película. Ya sé que me van a pedir de verla, pero vamos a seguir con la pecadora aquí. La misericordia no se conocía. Séneca, que era una de las mentes más lúcidas del paganismo, Séneca, él escribió en su obra sobre la clemencia lo siguiente: yo considero la misericordia un defecto del alma. Pertenece a aquel grupo de cosas que debemos repudiar. Los hombres honestos han de huir de la misericordia, que es el vicio de la pusilanimidad respecto de los males ajenos. Es el vicio de la pusilanimidad, de las cosas pequeñas, respecto de los males ajenos. Suelen sentirla los hombres peores. Son las viejas y las mujerzuelas las que se conmueven con las lágrimas de los culpables. Y ellos, hasta el punto que, de serles permitido, los sacarían de las cárceles. ¡Qué barbaridad! Es la misericordia una enfermedad del alma, originada por la apariencia de las miserias ajenas, o una tristeza por los males de los demás, nacida de creer que les ocurren sin merecerlo. Esta enfermedad no recae sobre el hombre sabio. Y el que escribe, ojo, que no es Nerón, ni Diocleciano, ni Calígula, es Séneca, el gran moralista pagano, el santo entre los paganos. Séneca, grande, ¿verdad? Lo mejor que hay. Lo que pasa es que había una confusión en el cristianismo. La misericordia es algo del cristianismo esencial, esencial del cristianismo. Y en el Antiguo Testamento se habla mucho de la misericordia, pero no se llega a entender en su raíz. Yo creo que es un poco la mentalidad oscura del pecado, que no permite entender en toda su profundidad el sentido de la misericordia. Jesús había estado enseñando, como vimos, todo el día en el templo. Los enemigos de nuestro Señor estaban buscando cómo matarlo, cómo acusarlo. Estaban todo el día buscando algo por la calle, mirando por las ventanas, a ver si encontraban algo extraño. Jesús estuvo todo el día, se cansó a la noche, y a la noche se fue al Monte de los Olivos a rezar, porque ahí no iba a dormir él. No dormía en el Monte de los Olivos. Dormía en casa de Lázaro y de sus hermanas. Comía a veces ahí porque estaba cerca de Jerusalén. Pero al monte iba a rezar. Y luego vino la mañana. Mezclado de amigos y enemigos. Jesús no tenía hogar. No tenía hogar. Tal vez muchas veces por no molestar a Lázaro, Marta y María, se quedaba en el monte ahí rezando y después se quedaba un poco esperando que llegara la mañana solo. Se iba solo él. Tal vez algunos días llovía, hacía frío y se quedaba ahí para no molestar. No tenía dónde reclinar la cabeza. Entonces son 3 años de vida así, sin techo. De todo Jerusalén, el único hombre que carecía de techo, casa y hogar. Mientras los demás iban a sus casas a reponer fuerzas, a lavarse, a comer, a estar con su familia, conversar y sonreír un poco, relajarse, los buenos incluso, porque han estado escuchando a Jesús toda la noche, para el otro día venir y seguir escuchándolo, él no tenía cómo hacer eso. Él se dirigía al Monte de los Olivos a consultar, no con la carne o la sangre, sino con su Padre Celestial. Sabía que dentro de breve tiempo aquel huerto sería el sacro retiro en el que sudaría grandes gotas de sangre entre el conflicto gigantesco de las fuerzas del mal. Era costumbre entre los judíos, durante la noche, sobre todo en ese tiempo, dormir sobre el verde césped, debajo de unos olivos. Estaban cerca, era la fecha de los tabernáculos, una fiesta importante entre los judíos, que no solamente traía toda la urbe, mucha gente venía, por eso tenía mucho que hacer Jesús ahí, ¿verdad? Personas de todo el mundo, sino que además estaban emocionados, clima de fiesta, se acercaba la Pascua. Seguramente había mucho desenfreno, inmoralidades. Como venía mucha gente, la gente más pobre tal vez, Bueno, vendían lo que podían y también se prestaba a estos desenfrenos e inmoralidades. Mujeres que hacían sus servicios para ganar dinero, tal vez por carencia o lo que sea. Esto es lo que sucedió. Por eso al día siguiente, por la mañana temprano, nuestro Señor aparece en el templo, empieza a enseñar, ya había gritado, el que tenga sed, venga a mí, beba. O sea, todo lo que habló del amor, de la misericordia, el deseo de salvar a los hombres. Y entonces aquí aparecen los fariseos trayéndole una mujer que había sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Es pecado, claro, es pecado, pecado mortal. La tomaron como venía, así sin vergüenza, la traen arrastrando como era costumbre, es una pecadora, si le van a apedrear, qué problema se hacen de arrastrarla, ¿verdad? La traen arrastrada, tal vez todos los vestidos ya rotos, llena de terror en sus ojos, tal vez golpeada, un poco sangrante, no sé cómo estará, maltratada, tratando de escapar en medio de una turba feroz, porque ellos no son pecadores. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. ¿Qué sentimiento tan repugnante, de vergonzoso entremetimiento y fisgoneo se encierran estas palabras? Las palabras quieren ensuciar más la imagen. Flagrante delito de adulterio. Hipócritas mojigatos. Estaban ansiosos por exhibirla públicamente. Hasta el punto de que le interrumpen a Cristo el sermón. Cristo estaba enseñando. No importa, le faltan el respeto al maestro, es rabí. Cristo es rabí, tiene su trenza rabínica, una trencita muy pequeña que sale en la Semana Santa, mostrando que es rabino, él enseña en nombre de la ley. Normalmente el hombre más vil y corrompido es el que más dispuesto está a acusar el delito de los demás. Siempre pasa eso. Los que desean ser tenidos por honrados, les es muy propio denunciar a los demás porque es una manera de resaltar ellos por contraste. Estoy haciendo una reflexión psicológica. En ese tiempo no estaban las columnistas de los escándalos de los periódicos modernos, pero se dedicaban a viva voz a esparcir todos los escándalos. Mirá, mirá, mirá acá lo que encontramos. Imagínense la vergüenza. Esa mujer probablemente tenga hijos, un esposo, sí, estaba pecando, sí, pero es un ser humano. La gente la empujaba, escupía, le decían de todo. La pobre mujer ocultaba su rostro entre sus manos y con velo cubría su cabeza para esconder su vergüenza. Porque el pelo suelto era una manera también de mostrar lo que es esta mujer. Mientras la arrastraban a esta temblorosa víctima, ante los curiosos y la mirada de los curiosos, qué degradación terrible de esta mujer, le decían al Señor, con fingida humildad, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio y Moisés nos ha prescrito en la ley lapidar a estas mujeres. Tenemos que hacerlo. O sea, no quisiéramos, ¿verdad? Nosotros somos muy buenos. Pero está, le encontramos así, la ley nos obliga. ¿Tú qué dices? Sí, había una pena de castigo verdadera y real. Por la dureza del corazón de los hombres. Porque si Dios castiga con la muerte al adúltero, porque quiere mostrar la gravedad del adulterio, de la traición a tu esposo, la gravedad de ese pecado, lo quiere dejar de manifiesto. Y como el Antiguo Testamento todavía no tiene el corazón preparado para otra cosa, si Dios hubiera dicho que puede ser perdonado, todo Israel estaría haciendo adulterio, adulterio, adulterio. Por la dureza del corazón esas leyes son puestas. Pero es el momento de profundizar la ley, es el momento de la gracia. Ahora, antes era la ley sin la gracia, pero ahora es la ley con la gracia. Eso es lo que quiere Cristo mostrar. Es el momento de que cambien, de dar un paso más profundo en la santidad de vida. Cuando le dijeron, maestro, ya conoció él sus intenciones. No me voy a poner a examinar ahora todo el tema de la ley, porque se nos va a hacer un poquito largo, pero qué lindo sería. Hay que entender bien todo el tema de la ley, ¿verdad? Para darse cuenta de la perfección de estas cosas que Dios ha hecho. Los hombres la ensucian, los hombres echan a perder las cosas bellas que Dios ha hecho con su pueblo. Tergiversan las cosas, se olvidan de lo principal, ensucian las imágenes de las cosas santas. Gritaban, según la ley, tiene que morir, claro, pero se habían olvidado que Cristo es el que escribe la ley. El mismo dedo que escribió la ley, los mandamientos, es el mismo dedo que ahora escribe el suelo. Había escrito sobre las tablas de la ley en el monte Sinaí con su dedo, el verbo. Ahora sigue escribiendo. Él enderezándose dice que el que está sin pecado, arroje la piedra. Le voy a decir algo. Una vez, un viejo escudo tirado, escudo de guerra, herrumbroso, un escudo viejo herrumbroso, le rogó al sol, oh sol, ilumíname. Y el sol le respondió, antes es preciso que tu superficie sea bruñida. Qué interesante, ¿cómo le podemos pedir que el sol nos refleje si el problema lo tienes tú? ¿Acaso esta mujer había de ser juzgada por hombres que a su vez eran también culpables? Esto pedían. Esto era una declaración solemne de que solo los que no tienen pecado tienen derecho a juzgar. Nuestro Señor estaba recordando una frase que había dicho, no juzguéis para no ser juzgados, porque en el juicio que juzguéis seréis juzgados. No mires la paja del ojo de tu hermano, tal vez tengas tú una viga en el tuyo. Quita la paja de tu ojo y verás, entonces, con más, quita la viga de tu ojo y verás la paja de tu hermano. Los escribas se fueron yendo uno por uno. Algunos dicen, algunos padres de la iglesia dicen que Jesús escribía los pecados de los presentes. Empezó por los más ancianos. No sé, pero es un misterio. Algunos dicen que escribía una cosa y cada uno leía lo que estaba escribiendo, sus propios pecados. Un poco como el don de lengua, pero el don de escritura. Escribe una cosa y cada uno lee lo que Dios quiere que lea. No sé, muchas cosas se dicen, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús escribía, y el que escribía era el que escribió la ley natural y todas las leyes del Antiguo y Nuevo Testamento, el legislador y juez. Hay muchas personas que pecan por orgullo, por avaricia, por deseo de poderío, que están apegados al dinero, se imaginan virtuosos simplemente porque tales pecados les son ajenos. En ese momento todos se sienten santos porque ellos no pecaron de adulterio. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esta. No pequé de adulterio. Gracias, Señor. Gracias porque yo soy la imagen viva de tu rostro. Yo reflejo el amor, la bondad, la pureza. Lo que pasa es que los pecados respetables son los más odiosos. Jesús le va a decir en algún momento, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Por qué sepulcros blanqueados? De afuera están blanquitos y adentro está todo podrido. Era un insulto muy grave entre los judíos decir sepulcro blanqueado. O sea, no era una palabra de falta de respeto, era un insulto con palabras elegantes, pero un terrible insulto. Sepulcro blanqueado. Eres un sepulcro que está por fuera, está, parece limpio, adentro estás todo podrido. Imagínense decirle a alguien eso. Jesús se lo dijo muchas veces, lo dijo con fuerza. Raza de víboras es otra cosa fuertísima, fuertísima. No está diciendo malas palabras, sino la expresión es tan fuerte, pero tan fuerte, y hay que estar tan seguro de decir eso a alguien. Jesús conoce la conciencia de todos y tiene la total tranquilidad de expresarlo. Y lo hace para que se conviertan, no para dejarlo solo en ridículo. Jesús levantó los ojos y miró, no había nadie. Porque empezando por los más viejos, empezaron a tirar la piedra uno por otro, uno detrás de otro. Queda solita. Yo creo que esta mujer quedó con los ojos tapados esperando que venga el primer golpe, porque Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y esta mujer habrá dicho, todo esto son unos santos. Son santos. Y uno le dice, ¿pero por qué dices que son santos? Porque mira cómo reaccionan ante el pecado. Mira, son santos y justos todos. Su conciencia está tan limpia que no soportan mis pecados. Yo soy un monstruo, yo soy nada, yo soy una miseria. Ellos son tan santos y puros que reaccionan así, yo me lo merezco. Estaba con la cara tapada con sus manos porque va a venir el primer golpe. Pensó que Jesús estaba de parte de los otros, porque Jesús dijo, bueno, comiencen. Empiecen a tirar. Pero empiecen por los que no tienen pecado. Y la pecadora habrá dicho, uy, son las piedras más fuertes. Y si esto no tienen, van a empezar por lo que no tienen pecado, más puros, más santos, más duros me van a dar. Esa es la mentalidad judía en ese momento. Si eres más santo, le vas a dar más duro, porque tú estás tan pulcro que un poquito de suciedad te repugna. Y estás tan puro en tu mente, en tu corazón, que no soportas nada y la vas a dar con todo. Es al revés todo, ¿verdad? Todo al revés. Tal vez, ¿por qué empezaron desde los más viejos a soltar las piedras? Cuanto más años tienes, viejo inmundo, más pecado llevas en tu alma. ¿Se acuerdan los viejos que quisieron pecar a Susana? Esos viejos verdes. Él no las condenó. Ellos se condenaron a sí mismos. Jesús no condenó a nadie, ni siquiera a los que venían a apedrear. Ellos se condenaron a sí mismos. ¿Nadie te ha condenado? Y ella ahí sacó la mano. Sacó la manito de la cara. ¿Cómo? Estaba esperando el golpe. Y empieza a mirar y, ¿qué hago sola aquí? Solita, está Jesús ahí adelante. Y un grupo de gente tal vez detrás de Jesús, como del otro bando, ¿verdad? ¿Nadie te condenó? No, yo tampoco. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Haz el propósito de enmienda. Ponte en tu corazón el firme propósito de no volverlo a hacer y comenzarás a nacer. La rehabilita Jesús, la anima, la hace nueva todas las cosas. Figura de Eva, estropeada y levantada por el Señor, ¿no? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia nos la da Jesucristo. La pobre pecadora con la ley de Moisés no tenía otra salida que la muerte. Pero al hallar y al aceptar la gracia de Jesús, tiene ya la salvación, la vida eterna. Y San Agustín va a comentar esto. No dijo no sea apedreada. Dice San Agustín, no dijo el Señor, no sea apedreada, para que no pareciese que hablaba contra la ley. Tampoco dijo, sea apedreada, porque había venido no a perder lo que había encontrado, sino a buscar lo que se había perdido. Pues, ¿qué responderá? El que entre vosotros esté sin pecado, tire contra ella la piedra el primero. Esta es la voz de la justicia. Sea castigada la pecadora, pero no por los pecadores. Quedaron, dice San Agustín, dos cosas frente a frente. Un gran duelo a mano armada. La miseria y la misericordia se enfrentan. Pero lejos de pelear, es el complemento perfecto para que Dios sea glorificado. Tus miserias reconocidas y la misericordia de Cristo. Qué lindo, se endereza y le dice: mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? ¿Dónde? Yo no te condeno. Pero no peques más. Porque sí es grave. Sí es grave. El pecado es grave. Pero más maravilloso es este duelo, este encuentro entre la miseria y la misericordia. Porque aunque sean pecadores, tu amor, Jesús, los eleva por encima de los que se creían sabios, de los que se creían justos, sin pecados. Nunca estos doblaron la rodilla para hacer una oración pidiendo perdón. Jesús pone una prostituta por encima de un fariseo, a un ladrón arrepentido por encima de un sacerdote, y a un hijo pródigo por encima de su hermano de conducta ejemplar. A todos los charlatanes que dicen que no van a la iglesia, no van a ingresar nunca a una iglesia, porque no era suficientemente santa, le preguntaría a él: ¿qué grado de santidad debe alcanzar la iglesia para que podáis ingresar en ella? Si la iglesia fuera tan santa como ellos querían que fuese, jamás se habría permitido la entrada a ellos. Yo creo que aparece aquí también el humor de Jesús. Un dejo de jocosa ironía en la pregunta: ¿dónde están? La mujer miraba ahí, yo creo que tuvo que habérsele salido una pequeña sonrisa tímida a la mujer. Como diciendo, bueno, la alegría de que no la matan, o sea, la situación psicológica, que Jesús le hizo un pequeño, como algo, como un humor, algo, como para que afloje la tensión esta mujer que estaba entre tantos acusadores, llena las manos de piedra, o sea. ¿Dónde están? Ya miraba y una pequeña sonrisa tímida bajando los ojos al suelo. ¿No hay quien te condene? Ella no contesta, se queda así tímida. Nadie, Señor. Yo tampoco. Todos le decían, fíjense otro detalle: maestro, dice la ley, maestro. Wow. No te puedes equivocar, maestro, cuidado, no vaya a decir que no, maestro. Pero ella le dice: no, Señor, no le dice no, maestro, sino Señor, Kyrios, Dios, no Dios. Evangelio de San Juan, escrito en griego, Kyrios. Le dice: nadie te ha condenado, no Dios. Qué lindo, ¿verdad? Como conociendo que se hallaba ante la majestad divina. Bueno, no vamos a seguir. Yo creo que con esto está bien, para que tengamos un poquito algunos elementos para entender el misterio. Recordemos aquello que dice Isaías, ¿cómo no lo? Fíjense que los judíos, los fariseos, solo se quedan del Antiguo Testamento lo que le conviene, porque también había dicho Isaías, Dios a través de Isaías, ¿puede acaso una mujer olvidarse de su pequeñuelo y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo nunca me olvidaré de ti, yo no dejo de compadecerme. También había dicho el Señor, yo tengo misericordia con el que quiero tenerla. Todo eso se olvidaron en el momento, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí entonces. Bueno, acá tengo una frase del Divino Impaciente, lo quiero leer respecto de esto. El Divino Impaciente es un escrito de Pemán que hace alusión a la vida de San Francisco Javier, el Divino Impaciente, ¿verdad? Todo está hecho en hermosa poesía. Ahí la Madre Getsemaní me llevó las obras completas de Pemán, pero es hermoso. Dice, un condenado de amor que nos amó de tal suerte, que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor, un generoso Señor que para todos tenía una palabra de miel y a los parias atendía y a los niños les decía que se acercasen a Él, un Dios que en la cruz clavados tiene ya por los pecados de todos los pecadores, de tantos abrirlos de amores, los brazos descoyuntados. Lo vuelvo a leer porque está muy lindo, presten atención. Un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. Un generoso Señor que para todos tenía una palabra de miel y a los parias atendía y a los niños les decía que se acercasen a Él. Un Dios que en la cruz clavados tiene ya por los pecados de todos los pecadores, de tanto abrirlos de amores, los brazos descoyuntados. Bueno, acá hay un texto maravilloso, pero no vamos a hacer muy largo, ¿verdad? Ahí está, con esto tenemos para que podamos contemplar. Cuando contemplen ahora la pecadora, traten de contemplarlo en un clima de un montón de gente, de la fiesta de Jerusalén, de la Pascua, todo ese alboroto, todo gira en torno a Cristo, que quién es, que cómo es y qué hace, por qué lo matamos, no es, es nuestro Dios, lo amamos, Hosanna al Hijo de David, crucifíquenlo, está todo eso, está el demonio totalmente despierto, está la confusión, está todo el desastre ahí. Esa es la tensión que se vive esos días en torno a Cristo. Por eso los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús, ¿pero acaso eres el único forastero, que venían de afuera, verdad?, que no sabe lo que pasó estos días? ¿Qué cosa pasó estos días? No, Jesús, qué lindo, ¿no? Porque Él no está diciendo, yo no conozco, no miente. ¿Qué cosa? Quiere que se desahoguen con Él, quiere que le cuenten. Sí, me acuerdo que Jesús se le apareció a Santa Faustina y le dijo, cuéntame qué te pasó. Y ella le dice, Señor, si tú ya lo sabes. Sí, pero me gusta que me lo cuentes. Y le tuvo que contar todo y dice que Jesús abría los ojos así como si por primera vez escuchaba de verdad todo. Con una atención impresionante, le llamó la atención a ella cómo Jesús miraba, como si por primera vez se desahogaba ella. Entonces, así es nuestro Señor. El versículo 1